vamos a suponer que White tiene razón y el tema no es salvación. Perecer, por lo tanto, debe hacer referencia a perecer en el fuego del juicio de Dios, que en el día del Señor destruirá el universo. Sin duda es una posibilidad válida para los no creyentes, pero White afirma que nosotros y todos se refiere a los elegidos. Ahora tenemos un nuevo problema. ¿Cómo podría haber algún peligro de que los elegidos perezcan en el fuego final del juicio de Dios? ¿Y cómo impediría su paciencia esto hacia ellos para evitarlo? White sostiene que puesto que la epístola se dirige a los creyentes, solo puede hacer referencia a los creyentes en su totalidad. Una de las muchas cartas recibidas sobre este tema afirma: como en todas las epístolas, segunda Pedro se dirige a los elegidos. Pedro no está hablando a la humanidad en general en esta carta. Hemos demostrado lógica y bíblicamente que este argumento, utilizado con frecuencia por calvinistas en otros casos, no tiene fundamento. El hecho de que se refiere a los creyentes no es razón para que Pedro no pueda hacer una declaración sobre el deseo de Dios para el mundo entero, incluyendo el destino de los incrédulos. A pesar de que Pedro no está hablando a la humanidad en general, sino solo a los elegidos, él ciertamente no está hablando solamente acerca de los elegidos. ¿Serán los elegidos los burladores de los últimos días? ¿Perecieron en el diluvio algunos de los elegidos? ¿Serán los elegidos los que perecen en el fuego que viene a destruir el mundo y el universo entero? Seguro que no. Ni tampoco podrían aquellos con quienes Dios es paciente para que no se pierdan en el juicio venidero ser los elegidos. Por otra parte, la salvación es, sin duda, el tema de este versículo, porque se refiere al arrepentimiento que Dios quiere para todos. Y seguramente un arrepentimiento para salvación es el único medio para librarlos de la ira venidera. Pero los elegidos, ya salvos, no necesitan arrepentirse para salvación. Entonces, ¿cómo podría que ninguno perezca, todos procedan al arrepentimiento, referirse a ellos? Además, la doctrina de la irresistible gracia afirma que Dios puede hacer que cualquier persona se arrepienta y crea en el Evangelio en cualquier momento. Entonces, ¿por qué se mencionaría paciencia si la referencia es a los elegidos? Si el tema es la salvación o no, el calvinismo está en problemas. A pesar de las contradicciones que hemos señalado, el único escape es insistir en que esto no se refiere a toda la humanidad, sino solo a los elegidos. Ahora nos enfrentamos a una redundancia más. Dios no está dispuesto a que perezcan ninguno de estos que ha elegido soberanamente a perecer, y es paciente para lograr ese objetivo. Estos argumentos no son sostenibles. La única comprensión coherente de este versículo es que el para con nosotros, en la frase es paciente para con nosotros, es como un nosotros editorial que incluye a todos. Ciertamente, el único otro pasaje en que se usa esta expresión se encuentra en el Nuevo Testamento y claramente se refiere a los salvos. Pero un solo uso no hace la regla. Nosotros nos presenta las declaraciones acerca de paciencia y de morir, que solo pueden aplicarse al mundo en general. Pedro se refiere a la destrucción del universo del cual los elegidos fueron salvos. Los impíos son los que perecen. La única comprensión coherente del versículo es que Dios no quiere que nadie perezca, y tal como lo ha hecho con Israel, es paciente rogando a ellos y esperando a que se arrepientan y sean salvos, como lo declara toda la Escritura.